Bueno, seguimos acá en Ofrendas Urbanas en un momento muy importante, muy espiritual, digo, porque... No exageremos. Estamos acá con la licenciada Susana Suárez. ¡Good night! ¡Debe de Iguare! Qué sorpresa, ¿no? Tenerla, digo, también acá hay, digamos, no sé si los oyentes lo podrán ver, seguramente no, hay una performance, digamos. Mirá la asociación, sí. ¿No es cierto? Acaba de venir una obra que se llama... Catherine. ¿Y qué tenemos acá? Casi un catering. Exacto. Es tremendo. A mí me genera mucha intriga. ¿Casualidad o causalidad? Vaya uno a saber. Me voy a presentar si hay algún oyente distraído. Soy Susana Suárez, psicóloga psicosocial. Gracias, Susana. Bueno, podemos decir que soy la psicóloga de Ofrendas Urbanas, oficial, podemos decirlo. Claro. Bien, te voy a contar de qué va el micro de hoy. Tengo acá a mi paciente, a Miguel. Hola. Hola, buenas noches. Miguel es un paciente mío y digamos que estoy oficiando, ¿no es cierto?, como un coach psicopedagógico, perdón, me confundo con los chiquitos que asesoro. Sería un coach terapéutico porque... Sí, no me quedaba claro el coach. Miguel es chef. Ajá. Bueno, chef, cocinero, digamos, y quiere entrar al programa MasterChef. Y sabemos que, bueno, hay que estar preparado psicológicamente para entrar a un programa que es una picadora de carne. Y que, entonces, necesita estar... ¿Cómo? Poner la cara en televisión, ¿no? Todos esos temas de exposición usted trabaja, supongo. Sí, sí. No, sí, y también algunas estrategias y digamos, sabemos que mucha gente roza la locura, ¿no es cierto?, en esos programas y que llevan al concursante a lugares muy peligrosos. No me diga. Entonces, bueno, estamos haciendo justamente una contención, algunas estrategias y analizar qué actitudes son más convenientes para ser participante de este programa. Ajá. Y bueno. Es bastante práctico esto, ¿no? Por eso está acá la comida, digamos. Sí, exactamente. Ajá. Por empezar, se llama Miguel. Hola, Miguel. Hola. Digamos, es un nombre que no te dice nada, Miguel. Con lo cual vamos a buscar un nombre artístico, ¿sí? A mí me llama Miguelito. Que puede ser, sí, por eso. Pero Miguelito no va, ni siquiera vas a calificar como... En el casting ya lo rebotan como Miguelito. Tiene no que sé. Ser un apodo corto, como Pachi... O algo, ¿sí? Miguel. Como, no, Miguel no. Parece está, que da un, Miguel no, da, no está aprendido, no da, pero Miguel. Es una linda estrategia la que plantea. La sí, vez. Y ni hablar del apellido, ¿no es cierto? Y el apellido, ¿lo puedo decir? Dígalo, doctor. Vas a hacer el hazme reír de todos los oyentes. No importa, dígalo. Paparello. Vos imaginate bueno, pero que... Pero es un apellido, digamos, en lo que a él lo representa, sí, digamos. Sí, es Miguel Paparello. A mí me parece que no le conviene, es mi sugerencia. No, no, creo si usted que lo no. dice, por supuesto. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá, lo que yo propongo, es también... ¿Yo qué hago? Quiero... Vamos a hacer la presentación de los platos, vos vas a tener que defenderlos. Y también tengo a mi izquierda, ahora sí me voy a poner de pie. ¿Eso? ¿Yo me paro? ¿Me paro, doctora? Sí. Primero, no haga preguntas, porque... que son obvias. ¿Pero me puedo parar? Estoy presentando, por supuesto, que se tiene que calar, Miguel. Estamos presentando a un chef de la categoría de Joao Manuel Serruch. Buenas noches, Manucho Serruch. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Muchas gracias por venir. Co-keeper de Susana en esto. Sí, así es. Así el chef lo que va a hacer va a degustar los platos que ha preparado Miguel. Cuando usted me diga, Joao Manuel, voy a presentar este plato, ¿le parece? A ver, ¿qué es esto? ¿Esto lo preparaste cuándo? Anteayer. Pero esto tiene el tiempo suficiente. Bueno, no sé, presente, sí, Susana, presente. Esto es un huevo semipoche de gaviotín antártico sobre colchón de verdes y plumas. Pruebe, Joao Manuel. A ver, permiso. ¿Ahora va a degustar? Qué momento, ¿no? Qué momento. Pero me gusta esto del trabajo de equipo para la parte terapéutica, ¿no? Vamos a probar, podemos probar todos, ¿eh? Sí, ¿puedo yo también. Comer? A ver, momento, vamos a probar. ¿Puedo comer, doctora? Eso está, no, usted bien. No puede comer. Usted ahora tiene que preparar, usted tiene que escuchar ahora, ese no momento que escucha. Nerviosa, doctora, no, pero me hace las preguntas siempre. Si esto le sucede, el programa queda descalificado el primer día del programa, Miguel. Claro, esto es como un ensayo, Miguel. Usted lo tiene que entender, digamos, las cosas que no tiene que hacer la doctora. Yo lo estoy intentando ayudar, pero usted no se deja. No se deja. Bien, discúlpeme, Joao Manuel. Perdóneme, por doctora, favor. Perdóneme, Joao Manuel. Por favor, con usted después hablo. Ahora solamente vamos a probar el plato. ¿Este huevo es paloma o es gaviotín antártico? Porque este tamaño es huevo de paloma. No, es gaviotín antártico. ¿Es gaviotín? Es porque gaviotín, es un material exclusivo, de mucha calidad, muy fino el gaviotín. Gaviotín. Si el huevo de gaviotín no está poché en el tiempo exacto, este plato es denigrante. Siete así como está presentado, es denigrante. Descalificar. La presentación es denigrante. 7 minutos y medio. Es ordinario. Este plato es ordinario. Si a mí me lo presentan así, yo me retiro. No sé usted, Susana, pero yo me retiro. No. Yo confío plenamente en su opinión. Y desde el punto de vista psicoanalítico, yo le diría que está muy mal elegido el plato, Miguel. ¿Sabe por qué? Porque las plumas y el colchón verde lo que denota es su perfil homosexual. ¿Se da cuenta? Totalmente, que no, Susana, tiene que quedar tan en evidencia. Susana, ¿cómo usted sabe puede por decir qué? Eso por pero el libro decía con plumas. No, pero es así. O sea, lo que ha llegado el estudio. No voy a hablar, voy a hablar de su homosexualidad reprimida, es pero claramente queda de manifiesto. No estoy diciendo ni que es malo, ni que es bueno, ni que es peor, ni mejor. Pero es diferente. Susana. Exactamente, es diferente. Pero sí, lo está diciendo, sabemos que gran parte del jurado oculta su homosexualidad. ¿Qué ocurre? El jurado se ve espejado. Ajá. Y lo rajan. ¿Se da cuenta? Lo descalifican. Dice que el jurado, pero usted por televisión. P-U-T-O. Usted por. ¿Cómo va a decir esa palabrota acá en radio? Yo estoy diciendo, estamos la verdad, es mi paciente, lo estoy orientando es lo para que no quede descalificado. Entiendo, pero Susana, además, que el plato está mal preparado, está crudo. Estas cerezas no están. Estos verdes no están caramelizados. Esto no es caramelo. Si esto es caramelo, yo lo escupo. Permiso, pero lo escupo. Huevo, caramelo, verde y pluma no va. Digo, ni desde el punto de vista culinario, ni desde el punto de vista psicoanalítico. Es un trabajo en equipo que hace, ¿no? De la parte psicoanalítica. Claro, así Miguel, como me parece que estamos cerrados. Yo le puesto náuseas caramelizadas, porque da náuseas. Da náuseas. No se enoje, Joan Manuel. No, perdóname. Por favor, pasemos al otro plato. Sí, pasamos al otro plato. Bien. Aquí traemos los raviolines de envidia. No estaba tan crudo. De envidia. Me traicionó el inconsciente. Raviolines de endivia. Caramelizada. También caramelizado. A la creme de la creme con hierba de la buena. Interesante. Hierba de la buena. Permiso, vamos a probar ahora mismo. Voy a probar. No será lo que estamos pensando. A ver, este raviolín, ¿cuánto está así chiquita? No es generosa, por cierto, no es generosa. Esto no es generoso. Es una muestra nomás, Juan Manuel. Pero yo para muestra... Lo tuve al baño. Sí, es muy avaro. Es verdad que el perfil del paciente es avaro. La creme de la creme es creme con manteca o con aceite. Con aceite. De oliva. De oliva. Esto no es. Permiso. Eso es lo que siento ahí en el fondo de paladar. ¿Eso es aceite de oliva? Porque eso es mezcla. Yo detecto que eso no es oliva. Oliva y maíz. O no es primera presión, por lo menos. Oliva bueno, y maíz. Susana, ese plato así presentado. Oliva y maíz, 73. No lo acepto. Yo no lo acepto, ese plato así presentado. Descalifiqué. Descalificado. Solo por un aceite da para descalificar. Usted que sabe, digamos, tanto de probar. No, no, no. Yo, el aspecto culinario, a Juan Manuel, pregúntele. Yo le puedo dar el por qué el descalificativo psicoanalítico. Por empezar, el raviolín, ¿sí? El diminutivo del nombre implica una disminución de la autoestima que está ligada al órgano genital. Es que mira el tamaño de la raviolín. Está ligada al órgano genital. Es que... El raviolín hace alusión claramente a que tiene el pene pequeño. No, claramente. ¿Pero cómo puede ser eso? Eso no sabemos, pero el raviolín no tiene el tamaño adecuado. Ese raviolín es ínfimo. Si es un raviolín, no quiere decir que tengo un pitulín. Descalifique. Y por otra parte, quiero aclarar algo muy importante. Creme de la creme alude a un sector social superior al que claramente usted lo vea, Miguel. Claramente no pertenece a la creme de la creme. Y nunca saldrá de su estrato. De su estrato. Es la verdad, así y como está. Lo que va a suceder es que se va a ganar el odio popular de gente tendiente a la delincuencia. Impresionante, ¿sí? La cantidad de conclusiones pueden sacar solo con un plato de comida. Así ¿no es. ¿Cierto? O sea que, Miguelito, tenemos que seguir trabajando y mucho. Y mucho y seriamente. Porque así como está, usted no entra más. No puede poner la cocina de un. ¿Y en qué debo mejorar? Se deja comer, te digo que sí, se deja comer. Voy a probarlo igual. ¿Puedo probar? Que dense. No, usted no puede probar lo que cocina. Refíjense a mi persona como chef y a la señora como doctora, por favor. Está bien, doctora. Está claro que estamos frente a dos profesionales. No, pero se deja comer bastante bien. Está un poco seco, sí, pero... Licenciada Susana, bueno, les agradecemos mucho. No, por favor. Muy interesante esto, digamos. Muchas gracias. Nos retiramos. Hasta luego.